Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 7 de mayo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por la vía de urgencia una moción en apoyo a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia. El asunto se ha llevado a pleno coincidiendo con el proceso iniciado por la Diputación Provincial de Cádiz de licitación de dicho servicio en municipios de menos de 20.000 habitantes. Por ello, a través de esta moción, el Ayuntamiento de Ubrique solicita a la Diputación el que se extremen las medidas de control sobre la nueva empresa que resulte adjudicataria del servicio para que las auxiliares no tengan que volver a sufrir situaciones como las vividas durante los últimos meses con impago de las nóminas, incumplimiento de la legislación laboral y de las condiciones de trabajo. La moción de los grupos políticos municipales dice así. El pasado día 4 de abril fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz el anuncio por el que la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz publica la licitación del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia de la Diputación de Cádiz en municipios menores de 20.000 habitantes. Examinados los pliegos de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas que rigen dicha licitación, diversas auxiliares del servicio de ayuda a domicilio se han puesto en contacto con este ayuntamiento para trasladar al mismo sus inquietudes y preocupaciones ante la nueva licitación del servicio. Dichas inquietudes derivan de la experiencia vivida por dichas trabajadoras en su relación con la empresa hasta ahora prestataria del servicio. En tal sentido, trasladan a esta corporación diversos problemas que se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos y que van desde el retraso en el abono de las nóminas, pasando por el incumplimiento por parte de la empresa de la legislación laboral, la inobservancia de la normativa reguladora de la prevención de riesgos laborales, hasta el incumplimiento de las condiciones ofertadas en su día por la empresa. Por otra parte, manifiestan su inquietud porque aspectos tales como la no inclusión del IPC como sistema de revisión de precios del contrato o el establecimiento de unos márgenes de precios máximos y mínimos puedan redundar negativamente en la calidad del servicio prestado o en las condiciones laborales de las auxiliares. El Ayuntamiento de Ubrique, haciéndose eco de dicha preocupación, reclama a la excelentísima Diputación Provincial que se extremen los mecanismos de control y supervisión contemplados en el expediente en licitación y se exija a la futura adjudicataria del servicio el estricto cumplimiento de la normativa aplicable. Por las razones expuestas, se somete a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la excelentísima Diputación Provincial para que, como órgano de contratación, extreme los mecanismos de solvencia, garantía, control y supervisión para la adjudicación y estricto cumplimiento del contrato del servicio de ayuda a domicilio para personas en situaciones de dependencia de la Diputación de Cádiz en municipios menores de 20.000 habitantes. Segundo, reclamar de la excelentísima Diputación Provincial que una vez adjudicado el contrato exija a la empresa contratista la ejecución del mismo con estricta sujeción al clausulado que lo rige y con riguroso cumplimiento de las obligaciones en él impuestas, tales como disponer de los medios personales y materiales suficientes para la prestación del servicio, asegurar la calidad técnica de la misma o el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. La exigencia de este estricto cumplimiento se habrá de hacer igualmente extensiva a los compromisos y obligaciones asumidos por la empresa como mejoras en su oferta. Tercero, solicitar a la excelentísima Diputación Provincial el reforzamiento de la figura prevista del responsable del contrato como supervisor de su ejecución, para que sirva a su vez como instrumento de contacto y coordinación con las trabajadoras del servicio a los efectos de la resolución de las eventuales incidencias que pudieran producirse. Cuarto, instar a la excelentísima Diputación Provincial para que arbitre los mecanismos de coordinación necesarios con la Administración Autonómica a fin de garantizar la suficiencia de medios financieros para una óptima prestación del servicio y sin merma de la plantilla ni de sus condiciones laborales. Y quinto y último, dar traslado al presente acuerdo tanto a la excelentísima Diputación Provincial como a la Consejería Competente de la Junta de Andalucía y a las secciones sindicales mayoritarias. La palabra a la concejala de personal. Sí, buenas tardes. Agradecerle la asistencia a las trabajadoras que están aquí de la Ley de Dependencia. Decir que después de solicitarnos a través de una instancia una reunión e intentando de buscar el apoyo de todos los grupos políticos por ver por las inquietudes y preocupaciones que tenían ante la licitación de los pliegos que tenía Diputación y plantearnos los problemas que se les habían presentado también en los últimos tiempos, como ya bien se ha dicho en la moción. Pues invitamos también, porque los grupos políticos nos solicitaron su asistencia en estas reuniones, entre todos hemos estado sentados elaborando lo que es esta moción junto con ella y decir que el Partido Popular siempre estará de parte de los trabajadores y por estas razones expuestas que ya se dice en la moción, apoyamos esta moción para que las administraciones competentes garanticen sus condiciones laborales. Nada más. Muchísimas gracias. La moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, José García Solano, ha manifestado en el Pleno su satisfacción por haber sido capaces de elaborar un documento en el que de forma conjunta se traslada el apoyo a las trabajadoras de la dependencia. Yo creo que todos nos tenemos que sentir halagados de haber hecho un documento en el que de la primera letra a la última pues estamos totalmente de acuerdo. Creo que cumple los objetivos que tanto las trabajadoras como los demás grupos nos habíamos previsto que podía establecerse y estimar muy extraordinariamente pues la colaboración que los técnicos municipales y concretamente su secretario general, pues el aporte tan inestimable que ha hecho en este documento. Yo creo que satisface a todo el mundo y lo que uno que hay que pedir es de que también cumpla en el futuro los objetivos que se marcan en este mismo documento y sirva a las trabajadoras pues para mejorar en su puesto de trabajo y sobre todo también de cara a que los usuarios pues también reciban la mejor prestación, que por ellas no va a quedar, pero sí, seguramente, con las prescripciones previstas en los pliegos. Desde el Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez ha apoyado los contenidos de la moción y ha solicitado la creación de una comisión de seguimiento del servicio de ayuda a domicilio en cada municipio. Discrepo con la satisfacción que tú decías, Pepe, porque la verdad es que aunque esté de acuerdo con la transcripción de las inquietudes que han manifestado a través de este documento las trabajadoras que han estado de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento para redactar esto y aunque hubiéramos estado en esas reuniones para ver cuáles son los pros y los contras y ver las propuestas que queríamos hacer, pero yo me siento insatisfecha. En primer lugar, porque no tendríamos que estar haciendo esta moción si desde primera hora, a la hora de hacer pliego, pues se fuese contado desde las bases, ¿no? Que Diputación hubiera contado con las sesiones sindicales, que Diputación hubiera contado con los problemas que día a día se encuentran las trabajadoras en los pueblos. Entonces, esto viene a decir la Diputación o a reclamarle o a instarle, pero bueno, las cosas están hechas, como todos sabéis, los pliegos, el pliego sigue su curso y Diputación ahora tiene la palabra en si quiere atenerse bien estas propuestas que estamos poniendo por parte de este pleno o no. Y bueno, pues en esas reuniones, como bien decía, una de las trabajadoras que está también en el comité de empresa se puso de acuerdo con el secretario del ayuntamiento, le trasladó todas las inquietudes que el secretario ha manifestado y en la última reunión, pues desde el Grupo Municipal Andalucista sí que pedíamos dos cosas. La primera de ellas era que uno de los problemas que nos encontramos, que se encontráis más bien dicho, ¿no? Es que hay unos mínimos y unos máximos en lo que es el precio hora que no dan solución o que se queda escaso a la hora de prestar ese servicio y sí que pedíamos en este documento era que se revisaran esos mínimos y esos máximos porque, bueno, como todos sabéis, después las empresas os dicen que no les salen las cuentas a la hora de pagar a las nóminas en su día para que no se retrasen y, bueno, y viendo también en el pliego de condiciones que hay una serie de mejoras que duplican los servicios que están siendo prestados por el Servicio Andaluz de Salud, como pueden ser la Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, las sillas de ruedas, ¿no? O las camas. Entonces, bueno, pues vemos una serie de cosas que bueno, pues que no nos parece del todo adecuada para este pliego y que suplen muchas cosas. En fin, como decía, me siento insatisfecha y aparte de todo, y aunque tengamos en el segundo punto, en el instar a la Diputación, el que se refuerce la figura de responsable del contrato, también me parecía a mí, eso se ha quedado un poco en agua de borraja, el que se hiciera una comisión de seguimiento en cada una de las localidades para que se tuviera un mayor control a la hora de ver qué servicios se están prestando y ver la coordinación que existe entre las trabajadoras del ayuntamiento, las trabajadoras sociales, ver cómo están funcionando los PIA, porque todos sabemos que hay una serie de horarios que pueden ser a lo mejor más flexibles o menos, pero que no se están llevando a cabo para cumplir con la jornada de las trabajadoras ni completarlas. Y bueno, pues yo me siento satisfecha porque se ha trasladado algunas de las cuestiones que entendíamos que se tenían que llevar, pero hay otras muchas que se han quedado ahí y que, bueno, que como digo, que Diputación sigue con su procedimiento de licitación, que vamos a ver qué es lo que nos contesta con este escrito, pero que hay muchas coletillas sueltas todavía y que creo que, bueno, ya se verá cuando salga el contrato de adjudicación de la empresa que salga, y lo que habrá que tener es una lente para controlar todo este tema, porque la verdad es que son muchos los servicios, son muchos los usuarios, y al final esto redunda en un empeoramiento o mejora de las condiciones laborales y de una mejor prestación o peor en lo que es el ciudadano, que es el que al final lo sufre. Así que nosotros vamos a aprobar desde luego esta moción que traemos, pero que sepáis que hay muchas cosas que nos gustaría que se hubieran, bueno, que se mejoraran. Finalmente, desde el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Isabel Gómez, manifestaba que actualmente la estabilidad laboral de las trabajadoras de ayuda a domicilio depende de que la empresa adjudicataria cumpla con los pliegos de condiciones, de que cesen los recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia y de la propia implicación del Ayuntamiento de Ubrique. En primer lugar, reconocer la perseverancia y la constancia de las trabajadoras de la Ley de Dependencia, que desde luego se han currado el trabajo y el camino para que hoy estemos debatiendo en este pleno esta moción que hemos presentado por acuerdo de todos los grupos municipales. Son ellas las que han estado intentando de reconducir determinadas situaciones y determinados problemas a través de responsable directo, que es la Diputación Provincial, y luego nos han tenido los contactos oportunos con los distintos grupos municipales para trasladarnos. Yo no sería tan sutil, yo no hablaría de inquietudes, sino que hablaría de problemas, porque vienen de una experiencia anterior, vienen de una experiencia laboral concreta, independientemente de la empresa que esté a cargo de este servicio. Vienen de una experiencia donde la empresa adjudicataria se ha estado saltando los pliegos bajo los que accedió a este servicio y, por tanto, por los que se le adjudicó. Y yo tengo que hablar de estos incumplimientos que no han sido ni penalizados y han caído en saco roto por parte de la Diputación, que es, al final y al cabo, la Administración que tiene que estar encima de la adjudicataria de este servicio tan importante y reconocido a nivel de usuario y también del trabajo de las propias trabajadoras de la dependencia. Como digo, estos incumplimientos han afectado directamente a lo que es la organización de la economía familiar de las trabajadoras, y es desde luego por parte de mi grupo municipal, cuando tuvimos las primeras conversaciones, no dudábamos que teníamos que buscar algún vehículo, alguna fórmula para que los problemas que estaban viviendo directamente por las trabajadoras se resolvieran. Uno, dependen directamente del cumplimiento de los pliegos. Otro, dependen de que las administraciones competentes en la Ley de Dependencia dejen de recortar y que se siga ampliando la aplicación de esta ley. Y, desde luego, tercero, también una parte de coordinación importante por parte del municipio de Ubrique, que esperemos que se haga el camino también de coordinación adecuado y que el Ayuntamiento también lo entienda así, para ver siempre los problemas con la empresa y la prestación del servicio en la localidad, que para eso estamos hablando del servicio que se presta en Ubrique. Nosotros decir que el trabajo ha sido realizado básicamente por las trabajadoras. Yo no me puedo hoy atribuir un mérito que no me corresponde, pero es cierto que transmitidos estos problemas, y ya sí puedo hablar de inquietudes en base al cumplimiento del pliego que ya está aprobado y que la semana que viene, si no recuerdo mal, pasará a adjudicarse el servicio a una empresa. Y estas inquietudes vienen, desde luego, a darle el toque de atención a la Diputación Provincial para recordarle qué tiene que cumplir con cada una de las condiciones que vienen dentro de estos pliegos de adjudicación y que, desde luego, en esta ocasión vamos a estar los grupos municipales especialmente encima, que espero que esto sea no el fin, sino el principio de seguir todos los grupos, un seguimiento a todo este trabajo y que culminemos en que la satisfacción de todos sea que se estén cumpliendo las condiciones de laborales de las trabajadoras y, por tanto, un servicio de calidad de cara al usuario que tan importante es. Para terminar, pues es solo reconocer también, en este caso, la labor de la Secretaría General, que es el que, escuchada esta inquietud de cara a la adjudicación futura, pues haya sido capaz de esbozar en un documento que luego ya en una última reunión le dimos el visto bueno todo. Entiendo que en esa reunión, aunque habláramos de otras cuestiones, se recogió lo que compartíamos todos los grupos municipales y todas las trabajadoras. Lo que quedó sobre la mesa es porque no era respaldado ni aprobado por todos y que, por tanto, pues podamos seguir, por lo menos por la parte de Ubrique y los grupos municipales, pues ayudar y poner nuestro granito de arena para que este servicio sea reconocido laboralmente y también reconocido, como no, a nivel social. Muchas gracias. En la sesión plenaria del mes de abril, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida también se planteaba incluir en el orden del día una moción por la vía de urgencia en la que se solicitaba el que se realice un informe sobre la gestión realizada por la empresa Aguas de Ubrique. La propuesta solo recibía el apoyo del Grupo Socialista, por lo que era rechazado su debate. ¿Alguna moción de urgencia por algún grupo político? Izquierda Unida. Presentamos una moción por urgencia. A propósito de Izquierda Unida, hubiera sido pues haberlo hecho con algunos días más de antelación. Esto se hizo el día 22 de abril, el 24 fue comisión informativa, y de haberlo trasladado con tiempo suficiente para que se hubiera. De todas maneras, no es tampoco tan exhaustivo como para que se hubiera manifestado de esa manera. Nosotros la urgencia la plasmamos en el sentido de que es apropiado en el tiempo, porque se trata de una propuesta que queremos hacer de cara a la empresa Aguas de Ubrique Sociedad Anónima, la empresa que se está finiquitando, ¿no? Y en este sentido, pues hemos manifestado reiteradamente en muchísimas ocasiones durante los últimos dos años, pues a intentar conocer más en detalle la actividad que ha ido ejerciendo durante estos 15 años y sobre todo en los últimos años la empresa mixta Aguas de Ubrique Sociedad Anónima. Creo que después de lo que está apareciendo en los medios de comunicación, no solamente ya el agua de Jerez y el agua del puerto, también la propia mancomunidad y sobre todo la resolución o el fallo judicial que toma el Tribunal Central de Administraciones de Recursos Contractuales referente al agua a la posible privatización del agua en Alcázar de San Juan, nos parecía también ya que era el momento de llevar a cabo, pues no ya con reiteradas escritos al presidente que ha sido y ahora lo sigue siendo en la nueva empresa que se constituya el señor alcalde, sino que hemos querido llevarlo a un pronunciamiento desde el Pleno Municipal. Esa es la principal urgencia que nosotros manifestamos para plantear esta moción. Votamos la urgencia del punto. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? No, pero... Al margen de la información plenaria, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha anunciado hoy que el próximo 20 de mayo se va a celebrar una reunión donde desde la Junta de Andalucía se va a plantear una actuación para la prevención de inundaciones en el casco urbano de Ubrique y en la zona de la urbanización Cotomulera. Sí, precisamente estuve hablando ayer, el lunes, concretamente con una de las personas, de los técnicos ingenieros que estuvieron de la consejería de la Consejería de Sevilla, donde ya estuvimos allí hace un par de meses, pues el alcalde y los portavoces también, y representante también de Tamal. Y pues hemos ido dando pasos, creo que es importante, bueno, la información que ayer nos pasaban y planteaban. Ahora me decían que para el día 20 de mayo pues se planteaba una nueva reunión donde estaría el director general, junto con los diferentes técnicos de Sevilla y de Cádiz, y para el día 20 de mayo, y donde invitaré lógicamente pues a los portavoces también y asociaciones en relación a este proyecto, que según me comunican tienen ya hecho un proyecto para ponerlo encima de la mesa y consensuarlo pues con los colectivos y los portavoces también del proyecto que ellos plantean para la solución definitiva de Cotomulera. Y también me comentaron pues que tienen un proyecto también ya finalizado para sentarnos y verlo también, el proyecto que posiblemente, independientemente que el día 20 de mayo tengamos las reuniones, si es solicitado tienen bien un adelanto del proyecto. Y me hablaban que también, pues, el proyecto importante que se plantea y que ellos ya han hecho el análisis y el estudio, pues, el tema de las inundaciones de Ubrique, que me planteaban, pues, bueno, que es un proyecto que la consejería tiene el interés de que pudiéramos llegar a un consenso en este año y que pudiéramos firmar un convenio donde, en este caso, la Junta tendría que buscar la financiación, que me mencionan por encima que el presupuesto puede ser de un par de millones de euros, y lo que sería el tema de las inundaciones en la localidad de Ubrique. Me dijeron que la semana que viene se me podían enviar pues información de un adelanto de lo que del proyecto que se va a presentar para la reunión para el 20 de mayo, donde presentarán sin duda pues el proyecto de inundaciones, el proyecto de la urbanización Cotomulera también, y otro también de los temas que me estuvieron hablando y que sin duda pues hay que agradecer el trabajo que han hecho los vecinos también con la asociación Tamal y Pepe Arroyo, que también me comentaban que pues ahora en esta fecha de los meses de verano pues ya tenían planteado la Junta actuar también en la zona de Río Barriga. Y para finalizar, anunciamos que con el objetivo de recuperar la tradición del toro del gallumbo de Ubrique, se va a constituir una nueva asociación taurina, desde donde se ha convocado una reunión informativa que se va a celebrar en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, mañana jueves, día 8, a partir de las 8:30 de la tarde. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.